solidaridad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corol, anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Estamos para acompañarlos una hora, la Hora del 14 Bis, justamente para informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, en todos los aspectos que tienen que ver con los trabajadores, desde la óptica, por supuesto, de los trabajadores, que seríamos nosotros. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, gracias. Un poco con alergia por el clima y demás, pero bien, en general, lindos días están viniendo. Sí, lindos, entre comillas, ¿no? Porque sí. A esta altura del año deberíamos estar mínimamente abrigados. Sí, es verdad. Yo a la mañana salí con una camperita liviana y ahora ya estoy de remera, así que... Sí. Los cambios climáticos, que por ahí a algunos les gustará más el calor, a otros no tanto, pero... Sí, no, pero si pensamos en la época debería estar más fresco, sí. Y mucho tiene que ver con el uso y el abuso que hacemos nosotros del medio. De la madre tierra, ¿no? Sí. Y bueno, a seguir luchando, una de las grandes luchas de la CTA junto con otras... más de 40 organizaciones en la provincia, es luchar contra la construcción de mega represas en los ríos de nuestra provincia, que afectan el clima de la zona directamente. Sí. Así que, bueno, a preocuparse por eso. Mirá, ya empezamos hablando de lucha. Sí, ya empezaste. Cualquier restando cosita, ya. Bien, comenzamos. Y bueno, pero la revolución se hace desde las bases, así que está bien. Sí. Comenzamos, bueno, con una noticia triste. Lamentablemente tenemos que anunciar la desaparición física, el fallecimiento de un compañero de lucha, un compañero de muchos años, militante histórico de CTA, muchas veces desde el anonimato, haciendo su aporte sin grandes aspiraciones de grandeza, pero siempre muy, muy, muy laburador, siempre poniendo el hombro para lo que sea. Y haciendo siempre su aporte Luis González. Luis González, que tuvimos oportunidad alguna vez de entrevistarlo acá en el programa, trabajador él del CIPTET, donde bueno, se encargó muchas veces de encabezar o acompañar o estar fuertemente comprometido con la lucha de los trabajadores que en su momento se atrevieron a levantar la voz y a luchar por un mejor salario y por mejores condiciones de trabajo y por la estabilidad laboral. Y bueno, y siempre en la CTA acompañando diferentes luchas, estuvo siempre presente en las diferentes situaciones que encaró la CTA Posadas y la CTA Misiones. Luis González, que de paso es marido de una querida compañera nuestra, Betina Páez, a quien bueno, le mandamos desde nuestro espacio un fuerte abrazo. Sabemos lo doloroso que es esta situación, por supuesto. Bueno, yo la verdad... Viste, estas situaciones de fallecimiento te ponen en una situación que vos querés hacer algo, viste, más nosotros de la CTA que estamos acostumbrados a hacer, cuando hay una situación dolorosa, hacer algo, ¿viste? A ser útil en algo. Y la verdad es que no hay mucho para hacer más que, bueno, darle las palabras de consuelo a Betina y a su hijo Renzo, a quien le mandamos un abrazo desde acá, desde nuestro espacio, bueno, nuestro reconocimiento. Y celebrar la vida de Luis, la verdad que seguro. Desde la radio de este programa siempre tratamos de, más que de llorar la muerte, celebrar la vida. Y la verdad que Luis siempre tuvo su gesto de acompañar la militancia con alegría y bueno, de estar presente. Sí, yo las veces que los vi, porque siempre los dos juntos, uh-huh. Betina y Luis, uh-huh. y él siempre con mucha uh-huh. energía, con mucha alegría, uh-huh. así que uh-huh. Si bien yo no era amiga de él, digamos, uh-huh. obviamente estoy segura que le gustaría que uno piense en esto que vos decís, en celebrar la vida más que uh-huh. llorar su muerte, ¿no? Y una pareja que se hacía notar, ¿no es cierto? Sí. Porque no es muy común que la pareja esté en las situaciones. Los dos siempre. Generalmente sí. en la pareja uno se hace cargo de las luchas y otro se hace cargo del hogar, ¿no es cierto? Sí. O se van alternando, no hay que descuidar el rancho. Sí, no, pero a ellos se los veía siempre los dos juntos. Sí, por supuesto, Betina siempre arrasando más adelante, sí. digamos. Pero se los veía juntos y bien, digamos, ¿no? Y bueno, y para una especie... Y además, perdón, una vez me comentaron que ellos se casaron a los pocos meses de conocerse. Ajá. Hace ya muchos años, gracias a Dios, y a los re pocos meses, no me acuerdo bien cuántos, pero hacía muy pocos meses que se conocían. Sí. Era una locura. Y un amor que perduró hasta... ¿Y qué te parece? Hasta ahora perdura. Sí, sí, sí. Y bueno... Así que todo eso es para celebrar, ¿no? Así que bueno, una alegría, la verdad. No sé, ¿viste? Ya se te mezclan las emociones. Sí. Una alegría poder recordar con tanto cariño y con tanta alegría, ¿por qué no? Sí, sí, sí. A un compañero que, bueno, nos dejó mucho, ¿no? Te digo, repito esto, desde el anonimato, aportando muchas veces, ¿no? Aportando su fuerza de trabajo, todos sus recursos a los propios de su casa, ponía su auto al servicio de la CTA, sí. ponía su casa al servicio de la CTA, su esfuerzo, sus materiales de trabajo, también su cámara fotográfica, por decirte algo, cuando conseguía una cámara podía filmar algo, y siempre aportando ahí a la difusión de las acciones de CTA. Y para quienes no lo tienen presente, bueno, le hacemos un pequeño homenaje recordando su voz en una entrevista, una participación de él en nuestro programa que, bueno, hizo un paneo más o menos general de la situación de los trabajadores en el CIPTET. Lo escuchamos a Luis González y lo recordamos con todo cariño. Nosotros estamos cobrando en el CIPTET el 65% de nuestro sueldo uh-huh. en negro. Uh-huh. O sea, que si hoy nosotros nos jubilamos, porque nosotros hicimos un promedio de todas las categorías que uh-huh. se está cobrando, hicimos un promedio de que estamos en un promedio de 2.000 pesos uh-huh. en todos los agentes. Uh-huh. Y de esos 2.600 pesos, el 65% uh-huh. está en negro. Quiere decir que nosotros vamos a jubilarnos con 1.500 pesos. Uh-huh. Ahora, porque hace muy poquito tiempo tuvimos compañeros que se jubilaron y están con ese sueldo. Claro, y aclaramos que... O sea que ni siquiera cobra una jubilación sin aporte. Uh-huh. Entonces, el reclamo principal es aumento del salario en blanco, aumento del salario básico, ¿no es cierto? Claro. Nosotros en realidad... acompañamos a todos los compañeros trabajadores del Estado uh-huh. para, primeramente, para el descongelamiento de la antigüedad, uh-huh. que en algunos organismos han conseguido ese descongelamiento. Uh-huh. Hay un incremento del básico y hay mucha diferencia entre algunos cobran 260 y otros 1.260. Aclaremos que cuando el Estado provincial, el gobierno, toma este tipo de decisiones, no lo hace para todos en general, ¿no es cierto? Hace para un sector... Va sectorizando. Claro, va sectorizando. Pero eso tiene una razón de ser, en realidad. ¿El gobierno qué hace? Hace que, dando por sectores migajas, va aumentando, pero va aumentando a sectores... no unifica el aumento salarial. Entonces, ¿qué permite el gobierno con eso? Que los sectores que reciben se quedan quietos. Uh-huh. Y va jugando con eso un poco, ¿no? Porque, lamentablemente... Divide y reinará, exactamente. Entonces, me parece que ahí donde está el... Acá creo que debe llegar el momento que todos los trabajadores del Estado... Uh-huh. debemos hacer una lucha en conjunta, pero de verdad. Uh-huh. Por ejemplo, somos conscientes que la lucha de ATE, por ejemplo, es la que va logrando cosas. Migaja, pero logra. ¿Pero a través de qué? De la lucha. De la lucha. Pero, sin embargo, para las fotos de los diarios, para la televisión, están otros sindicatos. No lo voy a nombrar porque no vale la pena. Caso, no viene al caso. Claro, quienes saludan con sombrero ajeno. Saludan con sombrero ajeno. Entonces, sí, me parece una barrabasada, porque no reconocer que las luchas, o sea, de los propios, hablo de esto porque los propios compañeros por ahí no reconocen que la única manera de tener algo, que venga algo del Estado, es arrancándolo. No hay patrón bueno que te regale las cosas. Claro, tenés que sacarle, pero y la única manera de sacarle es a través de la de manifestarse, reclamar firmemente. Y decíamos que bien, cuando eran sabias palabras de Luis González, ¿no es cierto? En su momento la tenía bien clara, ¿viste? La sabiduría propia de un trabajador, ¿no? Claro. Que con la práctica, con su propia experiencia personal y con su propia militancia dentro del sindicalismo, le salen estas reflexiones que son vigentes para todos los sectores, ¿no es cierto? Claro. Que sería bueno que se apliquen en todos los sectores de los trabajadores. Así que bueno, nuestro humilde homenaje a Luis González, un abrazo a la distancia a Bettina Páez y a su hijo Renzo, que bueno, están seguramente por el estilo de vida que llevan ellos, están lamentando su muerte, pero además celebrando la vida. Seguro. Y lo mucho que dejó Luis González, así que un abrazo fuerte. Y decíamos que estas palabras sirven mucho para todos los sectores, ¿no es cierto? Porque ATE sigue luchando, el Ministerio de Desarrollo Social sigue en su conciliación obligatoria, todavía no le dan respuestas concretas, denuncian que el dinero que debería volcarse a los trabajadores se está volcando en realidad a una campaña proselitista para lograr la intendencia por parte del actual Ministro de Desarrollo Social, la Intendencia de Posadas. En el interior de Misiones, empleados municipales en diferentes municipalidades siguen la lucha también. Y lo que decía Luis González, ¿no es cierto? Van sectorizando, ¿no es cierto? Van sectorizando y le van dando migajas a un grupo, entonces se queda quieto, el que ya logró algo se calma y dejan que explote por otro lado. Sí, o si no le castigan a otro grupo también para que se quede quieto, como el caso de los docentes que les contaron. Los docentes que están en la plaza desde hace más de una semana, estamos, yo, ¿viste? Uno a veces se toma distancia, sí. Pero en realidad estamos, aclaro a la audiencia que no me conoce, yo soy docente también, estoy en huelga, estamos en huelga, estamos haciendo una campa en la Plaza 9 de Julio, una especie de vigilia hasta que, a la espera de las mesas de negociación que se abren y se cierran, a ver si logramos una recomposición salarial que más o menos conforme lo que estamos diciendo desde esta nuestra postura es basta de esta mentira de que no hay plata para los trabajadores. Sí. Mentira, hay plata, vemos en los boletines oficiales, publican subsidios a clubes privados, a sindicatos amigos, a los de UPM le concedieron 3 millones de pesos para subsidiar un centro recreativo. Me llegó información de que a un club de golf de acá de Posadas le dieron 18 millones de pesos. ¡Hala! ¿A un club de golf? Subsidiar a un club, ¿viste? De golf encima. Sí, el Takurú. Me llegó la información, así que habría que revisar estas cuestiones. Dios mío. Ver, arreglar plazas. Bueno, pero Néstor, el golf todo lo necesitamos. Bueno, ¿qué te pasa? Parece que se viene el golf para todos y todas. Bueno, se siguen refaccionando plazas, se sigue aplicando esta teoría keynesiana, ¿no es cierto? Vos sabés, Keynes era un científico de la economía, sí. Que él decía, bueno, para promover la movilidad económica de un país, por ejemplo, es bueno que los gobiernos inviertan en, en, en cosas públicas, o sea, sí. Si hay una vereda, bueno, rompamos la vereda y hagamos otra igual, pero hay que gastar esa plata, entonces se emplea a la gente. Bueno, están llevando al extremo esta teoría y están desatendiendo muchos sectores de trabajadores. Así que, bueno, la temática del día de hoy girará en torno a los docentes con esta lucha que se tiende a afianzarse. Ya hay mesas de negociación abiertas, pero por otro lado el gobierno ya sancionó a los docentes. Le aclaramos a la audiencia, no le pagaron a muchos docentes que están en huelga, no le pagaron el incentivo docente, que representa un dinero importante para nuestros bolsillos, lo que significa una forma de amedrentamiento. Esto, más que amedrentar, hace enojar más a las bases docentes. Fíjate vos que, ya que hablaste de Keynes, ¿no? El modelo keynesiano, económico keynesiano, entre otras cosas, también, aparte de lo que vos dijiste, decía que el Estado, convengamos que son teorías que surgen allá por los años entre 50 y 60, ¿no? De modelos económicos, que hablaban de cuál era el rol del Estado en la economía. Y Keynes, entre otras cosas, hablaba de que el Estado, digamos, como protector de la sociedad, ¿no? El Estado organizado, digamos, debía generar, a la vez que proteger a los ciudadanos, pero generar una especie de dependencia de los ciudadanos hacia el Estado, ¿no? De manera tal que el Estado siga teniendo el poder que indirectamente le da ese ciudadano que está siendo dominado por el Estado. Y supuestamente ese modelo, el keynesianismo, se abandona porque justamente es un modelo, digamos, que... no es perfecto, el círculo no es virtuoso. Y que coarta muchísimo el accionar de los ciudadanos, porque si yo me siento dependiente de vos, yo voy a esperar que vos decidas, voy a esperar a ver qué vos me decís, voy a creer en todo lo que vos me decís. Ahora es efectivo a la hora de ganar elecciones. Claro, y el Estado actual es un Estado re keynesianista, y ni que hablar que es capitalista, pero súper capitalista. Disfrazado de izquierda. Por supuesto, cuando que se llama, digamos, modelo nacional, popular y democrático, ese es un Estado, pero archicapitalista, donde... donde el Estado decide sobre vos todo el tiempo, ya sea porque te da migajas de aumento, como decía el audio que escuchábamos de Luis, o porque te descuenta. Pero en los dos casos vos estás dependiendo de ese Estado, que va a determinar cuándo y cómo te paga y cuánto, ¿no? Vos fíjate, los planes sociales, por ejemplo, es una forma de volcar dinero al mercado económico. Exactamente, de mantener quieto al proletariado. Claro, y fomentar el consumo. Exacto, sí. Así que, bueno, son cuestiones científicas, si se quiere, que valen la pena reflexionar, porque son las políticas económicas que se llevan adelante que afectan directamente a los trabajadores. Sí. Y los trabajadores, digamos, clase media, que seríamos nosotros, clase media, media cada pobre. Cada vez menos tenemos de, claro, media. Bueno, son los que pagan los impuestos y sostienen en cierta manera el mercado. Sí. El proletariado. O sea, así como antes, allá en el feudo, la media, el recolector con sus moneditas que le daba el dueño, digamos, de las tierras. Pagaba los impuestos y no le quedaba prácticamente, la única que le quedaba era seguir trabajando para poder comer. Y hoy pasa lo mismo. Hoy nos conformamos con tener para comer. ¿Entendés? No. Y más vale malo conocido que bueno. Entonces mantengamos esto, que nos sigue dando por lo menos esto. ¿Sí? No vaya a saber qué pasa si viene otro nuevo y quiere cambiar todo. El discurso dignificante de mientras paremos la olla, está todo bien. Así que bueno, Virginia, el tema de hoy va a ser los docentes. Vamos a profundizar, vamos a ver cuáles son las propuestas presentadas por los docentes, cuál es la respuesta del gobierno, cuáles son las acciones a seguir. Hoy hay una peña en la Plaza 9 de Julio alrededor de las 17 horas. Acérquense, los vecinos, la comunidad educativa en general, a preguntar a ver qué está pasando. Sostenemos que la responsabilidad para destrabar este conflicto es de la patronal. O sea, el gobierno tiene en sus manos los mecanismos y las herramientas para destrabar el conflicto, y los docentes lo que queremos es, por supuesto, ir a dormir a nuestra casa. A mí me tocó anoche, por ejemplo, dormir en la plaza, Y la verdad que no está bueno. Yo prefiero mil veces estar en mi casa con mi familia, en claro, tu cama con tu señora y tu hijo. La verdad que militamos con alegría, pero preferiríamos a estar alegremente en nuestra casa. Así que lo que queremos es volver a trabajar. El gobierno tiene las herramientas para destrabar esto. Profundizaremos sobre este tema, pero después de este tema musical. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Hoy, haciendo el sencillo homenaje desde nuestro humilde espacio a Luis González, un compañero que recientemente fallecido nos dejó algunas reflexiones que sirven para el... son siempre vigentes, ¿no es cierto? Estos audios que estamos escuchando de Luis González son del 2013. Ajá, y la verdad, 2 años ya. Y la verdad es que no cambió mucho, ya se vienen luchas de hace años y se continúa y se continuará seguramente porque estamos en un sistema que la verdad que no tiene intenciones de cambiar. La lucha docente ahora lo está demostrando, estamos proponiendo, haciendo propuestas que benefician al sector y que está dentro de las posibilidades de la patronal, pero no aflojan por cuestiones... aparentemente de conveniencia económica, por supuesto, se ahorran guita la gente del gobierno que debería pagar mejores sueldos, y por otro lado aparentemente es casi un capricho político, ¿no? Tan cerca de las elecciones aparentemente no quieren tener una derrota política que significaría acceder a los reclamos de los trabajadores. Escuchamos un poquito más del audio de Luis González a ver si nos sirve alguna de sus reflexiones para la actualidad. El tema de la precarización pasa porque en la última ampliación de planta se hizo en 1997. A partir de ahí nos habló más del tema del sistema y se fue agrandando, el servicio se amplió y bueno, requiere más personal. Pero el personal que accede a un trabajo en el CIPTE, lamentablemente son contratos. Contratos, yo me animo a decir que son basura, porque si no te traje ni un contrato, porque si no lo iba a ver y iba a decir la pucha. Sí, pero estamos acostumbrados. Donde la patronal está Si mañana no te necesita más, ya directamente... O si reclamaste algo... Si reclamás, peor. Mm. O sea, te tiran... terminó tu contrato y te dicen, no te necesito más. ¿Y hay contratos por qué? ¿Por un año? ¿Por meses? ¿Por 2 años? Hay de todo. Hay gente, por ejemplo, tenemos compañeros que por ahí por reclamar o plantear muchas veces cosas de inclusive de funcionamiento por ahí cotidiana, que, si se quiere, laboral, sí, y que tienen muchos años de servicio, le venían renovando anualmente y hoy a lo mejor le hacen un contrato de 3 meses, pero tienen 8 o 10 años de antigüedad. Entonces, esas cosas es un poco... Yo particularmente, no sé si todo el mundo lo debe pensar así, yo particularmente a eso le llamo apriete. Entonces, ojo que primero te saco meses y después te saco definitivamente. Bien, si uno no hubiera aclarado antes que estaba hablando del CIPTET, muchos trabajadores de diferentes... Y de hace dos años, muchos diferentes... Porque parece de ahora y de... Y de todos los sectores, ¿no? Sí. Inclusive hasta en el sector de educación también está avanzando la precarización. Llámese escuela de verano, llámese CAJ, Centro de Actividades Juveniles, que son ni siquiera contratos, sino que prácticamente no firmás un contrato, sino que te hacen un pago ahí totalmente en negro y bueno... Ante la necesidad, yo personalmente trabajo en un CAJ también, son algunas moneditas extra que entran, y bueno, es que se va avanzando, son experimentos, ¿no es cierto?, a ver cómo van impactando, y así a poquito van entrando, ¿no? Bueno, difícil recordarle a Luisito, ¿no? Nos manda mensaje Betina, que dice que bueno, que nos estás escuchando junto a su hijo. Un abrazo grande, Betina, a vos y a Renzo, que están, bueno, estamos haciendo... vigencia de las palabras de Luis, ¿no? Que son totalmente actuales, ¿eh? No ha cambiado nada desde esa entrevista hasta ahora en el CIPTET, ni siquiera en otros sectores tampoco de la repartición pública. Y bueno, me engancho en un mensaje que están mandando los docentes, que dice, seguimos más que nunca. Hoy colegas fueron al cajero, algunos colegas fueron al cajero, 0 pesos. Descuento de todo el mes. Animal, una animalada, la verdad, lo que hacen con docentes que son sostén de familia, ¿no? Otros 100 pesos, hay otro que cobró 350 pesos, otro 1.459, otros 800 pesos, que inclusive ya le habían descontado el incentivo. Así que le hacen un agujero enorme a la economía familiar de estas personas, ¿no? Dice el mensaje, en un país que estamos en democracia y tenemos derecho a reclamar, se siguen sucediendo estas cosas, bueno, y siguen, continúa el mensaje, aclarando que hoy tenemos peña, y dice, bueno, que hay que escrachar a estos funcionarios que hacen este tipo de cosas, ¿no? Es tremendo, tremendo que a un docente, a cualquier trabajador, le saquen parte de su salario, imagínate todo el salario. Así que esto, más que amedrentar, hace que la gente se enoje más y, bueno, participe más, por supuesto. El que ya perdió todo su sueldo ya no tiene más nada para perder. Así que se está congregando cada vez más gente en la plaza. Ayer sí, fue no multitudinaria, sé, en otros casos, esto genera mucho miedo, porque en realidad, bueno, perdió este mes, pero no quiere perder el mes que viene, porque... Sí, sí, sí, pero la verdad que... La gente que sufrió estos descuentos dicen más atónita, fuerte que ¿no? nunca. Sí. Más fuerte que nunca, más firme que nunca y presente. Y aclaran que, por ejemplo, hay un funcionario que salió a desprestigiar, si se quiere, a los docentes. Que el vocero de Casa de Gobierno... que la verdad que hablan desde una situación en la que el año, según dice el mensaje, el año pasado cobraba 17 mil pesos y hoy cobra 47 mil pesos el recibo de sueldo de él. Así que, bueno, él sí recibió un pequeño aumento, ¿no es cierto? Que vaya uno a saber en qué, en cuál es su verdadero trabajo dentro del, más que salir a hablar estas cosas, ¿no? Después de la pausa musical vamos a tener una pequeña entrevista, vamos si podemos contactarnos con una docente de Candelaria que nos va a relatar un poco desde su punto de vista la situación de los docentes de su escuela, de Candelaria, y de lo que está pasando en la plaza también. Música y contacto. Su majestad del Mataripe de Dios, primero él y después vos. Va con conducción espiritual, tratando de ser el nuevo papá, justo a 20 años de la al aire, estamos en la hora del 14 bis desde FM Estilo, Virginia Coroli, quienes habla, Ernesto Avellaneda, ahora en comunicación telefónica con Marcia, una colega de Candelaria de la escuela número 8, que a la vez es miembro de comisión directiva de UTEM, y bueno, le queríamos preguntar cómo está la situación en Candelaria. Buenos días, Marcia, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto. Buenos días, ¿cómo estás? Te molestamos un ratito para que nos cuentes un poquito cómo está la situación en la docencia de Candelaria, los maestros de primaria especialmente, cómo es el ánimo, cómo están viendo la situación. Bueno, la verdad que a diferencia de otras oportunidades, los maestros especialmente en Candelaria en esta oportunidad se levantaron con mucha fuerza. Ajá. Y sí, con mucha fuerza. En todas las escuelas de Candelaria, inclusive en una escuela que históricamente no hace paro, que es la escuela 698, hay colegas que tenemos haciendo paro, como usted, Gabriela Fnobloch, que estuviste trabajando acá en Candelaria, la debes conocer. Sí. Así que bueno, va bien, estamos con mucha bronca los docentes de Candelaria. Todo este tema de los descuentos que hubo, del no pago del incentivo a muchos colegas, que fue una cuestión al azar, eso de que fue a los que hicieron paro le descontamos y a los que no hicieron paro no, es mentira, porque hubo gente que no paró, que se le descontó, y hubo gente que paró, que cobró el incentivo normalmente. Y decime, Marcia... En Candelaria, como en toda la provincia, hay delegados departamentales y provinciales de UDPM, ¿no es cierto?, el sindicato oficialista. Sí. ¿Ellos tienen alguna opinión? Porque son los pueblos más chicos tienen contacto directo, somos vecinos todos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Se cruzan por la calle. Bueno, acá, coincidentemente, los delegados departamentales de UDPM acá en Candelaria son las dos personas que están a cargo de la Secretaría Escolar. Ajá. Y bueno, he escuchado comentarios de colegas que son suplentes que han recibido aprietes por parte de esta secretaría. Al parecer estas personas, por medio de mensaje de texto o cara a cara cuando las colegas se van a delegación, no les firman las designaciones, les hacen esperar, no aparecen, faltan, seguramente están haciendo campaña política, pero tenemos colegas que están en una situación de suplencia, que necesita que se les firmen las designaciones. A los más vulnerables atacan, ¿no? Exactamente, a los más vulnerables, a los más vulnerables. Recordemos, bueno, evidentemente el maestro de grado está tomando conciencia de que esta lucha es justamente para beneficiar al sector más postergado, ¿no es cierto? Al orejón del tarro de la cadena salarial, que es el maestro de grado. Y bueno, y gracias a Dios, ahora parece que los maestros de grado se fortalecieron, y son ellos más que todos los que están saliendo acá en Candelaria, al menos, a la calle. Si no estuviéramos en posadas en la plaza, pues estaríamos marchando en Candelaria como lo hicimos en otras oportunidades. Estamos muy fortalecidos y estos descuentos que se están haciendo, que se están haciendo porque hubo gente acá que ha tenido hasta descuento de 2.000 pesos en el sueldo, no se angustian ni se desesperan. Todos estábamos sabiendo que esto podía suceder. Vamos al cajero, estamos yendo al cajero con la expectativa de que puede ser que haya descuento y puede ser que no. Y bueno, los que han recibido descuentos no se amedrentaron, como pensaba seguramente la patronal, que nos íbamos a amedrentar, sino que al contrario, nos da más bronca, nos fortalece en la lucha. Nos fortalece porque estamos unidas. Todas las docentes de la Escuela de Candelaria estamos luchando juntas. Independientemente de la organización sindical a la que pertenezcan, ¿no es cierto? Recordemos que la lucha está llevando adelante UTEM, MPL, Frente Gremial, y en Candelaria hay de todas las organizaciones que están actuando en conjunto, ¿no? Sí, totalmente, estamos juntas y haciendo fuerza, todas las organizaciones. Y demás está decir, inclusive autoconvocados, ¿no es cierto? Porque hay gente que tampoco pertenece. También hay gente de UDPM que todavía no ha tenido la posibilidad de desafiliarse, porque convengamos que mandan las notas de desafiliación y no se las reciben. Ah, mira. Yo estuve escuchando comentarios de colegas que se quieren desafiliar y parece que las desafiliaciones no llegan a las manos que tienen que llegar. Acá Virginia te quiere hacer una pregunta. Hola Marcia, buen día. Hola, Virginia. Creo que te conozco, sí, creo que nos hemos visto alguna vez. Pero bueno, lo que te quería preguntar, Marcia, es, ¿pudieron tomar un poco el pulso de lo que piensa el resto de la sociedad, las personas que no son docentes, digamos? ¿Se acercó alguien que no es docente, algún padre? ¿Recibieron algunas opiniones de otros sectores o no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hay opiniones muy variadas, pero a medida que van pasando los días y la gente va tomando conciencia de las cosas que están sucediendo con la docencia, es como que se van acercando. Inclusive hubo padres que fueron a las marchas, en posadas, docentes que han hecho reuniones de padres y se les ha explicado la situación. Yo misma esos 3 días, lunes, martes y miércoles que dimos clase, que supuestamente había una posible solución y que después, bueno, volvimos al paro. Inclusive hubo madres que hablaron conmigo que me dijeron que apoyaban totalmente la lucha docente, que estaban totalmente de acuerdo. También hay gente que no entiende, que por ahí no se informa y, bueno, no comprenden mucho la situación. Pero mayoritariamente la gente está apoyándonos. Y los otros sectores sindicales también nos están apoyando, pues este, mi marido trabaja en salud pública y la gente de ATE, por ejemplo, apoya totalmente la lucha docente. Bueno, Marcia, despedirte nada más. Vos estás participando de las actividades de la plaza, ¿no? Estoy participando de las actividades de la plaza. ¿Y cómo ves el ambiente? Contalo vos, el ambiente de, entre las organizaciones y en la concurrencia en general, el ánimo. Bueno, este, realmente estuvo bueno ahora esto que unificamos la lucha, se nos ve más fortalecidos en ese sentido. Me parece que estamos por buen camino y creo que así es como tenemos que seguir, porque es mejor cuando estamos juntos, Bien, bueno, estar cada uno por su lado. Qué importante ese mensaje. Bueno, gracias Marcia por tu tiempo y nos vemos en la plaza seguramente esta tarde en la peña. Listo. un abrazo a todo Candelaria. Era Marcia González, una docente de Candelaria, maestra de grado ella, que desde hace muchos años también, muchas veces trabajito de hormiga, desde el anonimato, viene haciendo su militancia y bueno, esta vez optó por organizarse, ¿no es cierto?, estar en una organización como es UTEM, que es recientemente creada, pero ya está tomando fuerza y ya está haciendo cosas, está logrando insertarse, si se quiere, como protagonista en la lucha. Recordemos que esto también es derivación de la militancia de Compromiso con las Bases, que ya tiene más de 10 años de permanencia y coherencia en la lucha docente. Bueno, era la apreciación, ¿no es cierto? Candelaria es un pueblo representativo de los demás pueblos del interior de la provincia de Misiones que, bueno, el gobierno aprieta a los trabajadores, la secretaría escolar, que son, para los que no saben, la secretaría escolar es el lugar donde se designa a los docentes, se le da trabajo, ¿eh? El docente tiene que ir ahí a buscar trabajo, y bueno, son funcionarios del gobierno, funcionales al gobierno, y encima sindicalistas, se dicen sindicalistas, son de UDPM, en este caso, por ejemplo, el delegado departamental de UDPM. Y fíjate vos la conducta antisindical, ¿no es cierto? Ir a apretar a los docentes para que no hagan paro, ¿eh? Fíjate vos, se dicen sindicalistas y hacen esto. Entonces, bueno, mucha gente se está desafiliando. Y bueno, y hay muchas opciones para afiliarse. No hay que quedarse tampoco en la nada. La organización es necesaria para todo tipo de lucha. Y bueno, ahí está el MPL, está UNAM, está el Alfredo Bravo, estamos nosotros, UTEM, brindándole todo un abanico de posibilidades a ver cuál es la organización que más me contenga y desde la cual puedo luchar. Porque, por ejemplo, ayer en la plaza estábamos ahí reunidos en asamblea esperando la respuesta de la reunión que se realizó ayer con el gobierno, y una compañera me decía, hay que ir a no sé, que quería ir a quemar gomas en casa de gobierno, decíamos, en el consejo. Y yo le decía, bueno, y tenés que proponerle a tu organización tu propuesta y a ver si prospera y si hay consenso para llevar adelante esta medida. Y me dice, no, yo no estoy afiliada a ningún sindicato. Y bueno, le digo, pero tenés que organizarte. O sea, de la mejor manera posible, ¿no? Por supuesto, con todo respeto. Hay que organizarse, porque si no quedan en opiniones vacías. Que son disparos al aire, ¿no? Hay que organizarse, elevar las propuestas a la organización a la que uno pertenezca y desde ahí impulsar, ¿eh?, con la fuerza de los compañeros que están al lado tuyo. En este caso, por ejemplo, tenemos la ventaja de que estamos unidas las diferentes organizaciones y podemos actuar en unidad de acción, ¿no es cierto? Con un objetivo común vamos juntos a hacer fuerza. Así que bueno, esa es más o menos la situación de los docentes en la Plaza 9 de Julio. Acampe entonces, hoy hay una peña, están invitados todos los que quieran participar. Ahí se van a poder enterar de primera mano qué es lo que está pasando, porque para saber la opinión del gobierno, bueno, están los medios más cercanos al gobierno, ¿no es cierto? Hay medios oficialistas que están permanentemente mandando mensajes de, bueno, contrarios. En realidad los medios oficialistas prácticamente ni pasan la lucha docente directamente. No es que no la pasan ni siquiera desde otro ángulo. Uh-huh. Directamente vos ves un programa oficialista y no. Por eso nuestro pasa nada. Nuestro eterno agradecimiento a Juan Carlos Gaón, al director de la radio, que fíjate vos, nos permite estar en este espacio, este espacio para que podamos expresarnos, por supuesto lo hacemos con todo respeto, pero desnudando una realidad que muchas veces es invisibilizada por diferentes medios, que por ahí hay uno o dos que tienen, por supuesto, su tendencia política y que, gracias a Dios, existen, porque más allá de su tendencia política nos permiten expresarnos, ¿no? Un mensaje dice, colegas, a la peña de hoy, recordemos que a las 17 horas hay una peña, el lunes hay una reunión, otra reunión con el gobierno, dice, a la peña hoy llevemos, los que podemos, un alimento no perecedero para colaborar con quienes quedaron más afectados por los descuentos. Fuerza, colegas, la dignidad no se vende. Así que a los colegas que recibieron descuento, bueno, desde ya organizarse y contar con la solidaridad de los demás compañeros, que sí podemos aportar algo, ya sea alimentos, dinero en efectivo, ¿por qué no? Porque las cuentas hay que pagar. Más vale. De alguna forma vamos a sostenernos entre todos. Y en la plaza se ven cosas, la verdad, que maravillosas en estos días. El otro día le encontré a Leandro Sánchez, secretario general de UTEM, llorando el hombre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Le digo, estaba lagrimeando. Dice, no, me conmovió una mujer que vino, una vecina, que vino, se enteró de la situación y vino sin ser docente. Ella se acercó y trajo una bolsita del supermercado con mercadería. Dice, yo quiero colaborar con ustedes porque estoy convencida de que están haciendo lo correcto. O sea, los vecinos se acercan, algunos dejan comida, otros dejan hierba, dinero en efectivo, agua, ofrecen el baño por ahí para, porque en la plaza no hay baño. Claro. Entonces ofrecen el baño de su casa, como son medio vecinos, para alguno que quiera. No, pero Leandro es medio maricón, ¿eh? Él es llorón. Pobre. Yo ya lo vi emocionarse en muchas oportunidades. No, y eso tiene que ver con una, que la situación emocional que estamos viviendo. Vos, hay que estar, la verdad, como Leandro, por ejemplo, que estuvo varios días lejos de su casa. Él es de Oberá, lejos de su casa, lejos de su familia. Firme ahí varios días seguidos en la plaza, y la verdad que hizo de sacar para su hogar por muchos días, y le suceden estas cosas. Sí, yo te escuchaba recién, y cuando vos decías que esa colega vino a proponer la quema de goma, ¿no?, de cubierta. Digo, ¿dónde está el límite para que uno siga sosteniendo una lucha con ciertos ribetes de civilización, digamos, y dónde está el límite de que te asalta esa cosa de eso que te violenta, digamos, ¿no? Es decir, porque yo te digo, cuando vos me decías, esta colega que propuso quemar cubierta, y a veces, insisto, uno se pregunta, ¿no?, ¿cuándo es el momento de quemar cubiertas? ¿Cuándo es el momento de tirar piedras a los vidrios? Porque claro, vos empezás a decir eso. Sin ánimo de fomentar, por supuesto. Pero vos empezás a decir eso, a proponer, y surge la cosa, no, la violencia, porque como que también es otro discurso que atrapa, ¿no? Pero digo, porque a ver, insisto, me pongo en el lugar yo también, por motivos personales, tuve que renunciar a gran parte de mi sueldo. Me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo, y si me descuentan un poquito más, se me complica, jodido. Y digo, yo ya estoy grande, ya no tengo demasiadas aspiraciones económicas, me arreglo más o menos sola. ¿Pero qué pasa con esas mamás que son docentes y que, como vos decís, hay que pagar las cuentas y hay que seguir manteniendo a los hijos? ¿Dónde? Es decir, ¿cómo acallás esa violencia que te surge, Ernesto? Ese funcionario que te está descontando y que te está acusando de delincuente es un caradura. Es un caradura que se enriquece. Vos, si le mirás las propiedades a cada uno de estos funcionarios. Sí, que en muchos casos cobran él, su mujer, su hijo, su hija. Y que te miran desde arriba, como dando ejemplo de... ¿Viste? Es decir, por eso te decía, a mí personalmente, yo siento adentro la violencia. Es decir, me da una ganita de quemar cubierta, ¿entendés? Por supuesto que sin ánimo de incitar a la violencia, pero insisto, me gustaría que un... Pero cuando te violentan, ya es casi un mecanismo de defensa. Me encantaría que un antropólogo, un sociólogo me diga, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo vos pasás de quedarte luchando a tirar una piedra y romperle el vidrio? Por eso la importancia, decimos siempre, de organizarse. Por ejemplo, el MPL... Autosostenerse, ¿no? El MPL en su organización decidió ayer ir a cortar la parte, una media calzada en la ruta, en la altura de Línea Chica, y bueno, fueron reprimidos, le tiraron gases. Sí, mujeres que fueron tuvieron que forcejear con policías varones, una cosa... Bueno, entonces hay que cortar toda la calzada, no media. ¿Entendés? Digo. Total, igual te van a reprimir. Igual te van a reprimir. Entonces cortale todo ya. Bien. Pero por eso te digo, es como que me surge la cosa así de. Estamos viviendo una situación de sordera por parte del gobierno que está llevando a la incapacidad de resolver los conflictos. Hace que el trabajador termine enojándose en serio. Sí. Entonces esperemos que encima, no sé si es incapacidad, Néstor, porque ellos la tienen bien clara. Yo creo que este estarudez es omnipotencia. No sé si es incapacidad. Fíjate este mensaje, dice una colega. En mi escuela hasta el vigilante pagamos nosotros. Ahora no me sacan ni una moneda. Que pague la directora Carnera con sus hijos acomodados. ¿Viste? Fíjate vos la situación que se están viviendo en la escuela. Sí, y fíjate cómo ya empieza la cuestión de esta violencia que sale primero en lo verbal. Entonces, ojo con eso, porque... Y fíjate lo que viene sufriendo esta colega que sabe que una directora, que Carnera dice porque no hace paro, y encima manda lista negra de los huelguistas. Y que encima estoy segura que es verdad que sus hijos están acomodados. Sí. Porque a esta colega ese ya le descontaron como 2.000 pesos de su sueldo. Sí, no, es una cosa, es increíble, ¿viste? Porque es increíble. Por eso digo, ¿dónde está el límite? Insisto con la pregunta, ¿no? Así que, bueno, esperemos, para ir terminando el programa, ya están llegando los chicos de Todo por Dos que, bueno, vienen a descomprimir un poco la presión que hay en estos micrófonos del día de hoy. A mostrar otro lado la realidad. Pero sí, la situación de los docentes se está haciendo cada vez más problemáticas. Estamos ansiosos los docentes en general por resolver este conflicto de buena manera, de manera tal que nos beneficie a todos, porque la verdad es que las arcas provinciales no se van a ver mayormente afectadas. Es mentira que la provincia va a quebrar por darle un aumento de 200 pesos a un docente que recién se inicia, que es la propuesta. No se va a quebrar. No. Al contrario, hay que replantearse algunos gastos, ver a qué le damos prioridad. Y bueno, como dice siempre el gobierno, la educación está en el tope de la agenda provincial. Bueno, es hora de hacer realidad estas palabras y ver de qué manera destrabar estos conflictos. El lunes, entonces, hay una reunión con el gobierno, ya está convocado un paro por 72 horas más, lunes, martes y miércoles, por ahora paro docente. Si se soluciona en la reunión del lunes, nada más fácil que levantar un paro. Se ejecuta el paro, perdón, no se ejecuta el paro y listo, cada uno a su trabajo tranquilamente, los objetivos que logrados. Es lo que en definitiva yo creo, estoy convencida, es en definitiva lo que quiere el maestro. Sí, irse a su grado. El maestro no quiere estar ahí en la plaza. El maestro quiere ir a su grado, a estar con y termina su horario de trabajo y estar con su pero familia. Pero por supuesto, es lo que quiere el docente. Así que bueno, esta es la realidad de los trabajadores de la provincia de Misiones, contada por los trabajadores. Virginia, gracias por tu presencia. No, por favor. Nos encontramos en la hora del 14 bis, próximo sábado, 11 horas, por FM Estilo. Buscamos el equilibrio justo entre vos y este invierno 2015. Estilo FM 99.5.